Germán Barreda, ha terminado el festejo del 2 de junio, del Día del Bombero, tu primer festejo como jefe, como al mando de este cuartel, muy prolijo, muy mesurado. Felicitarte y bueno, preguntarte cómo lo viviste. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Sí, la verdad que esto es un trabajo de toda la institución, de todo el cuerpo activo. Han entendido y han acompañado en lo que queremos justamente en este cambio de imagen y de profesionalismo hacia la institución. La verdad que muy, muy emocionado, mucho público, la verdad que nos acompañó el pueblo y eso quiere decir que se están haciendo medianamente bien las cosas. Recién el director de Protección Civil, Marcelo Sornadas, daba el visto bueno a este cambio de gestión, a esta modernización en cuanto a la flota y el cuartel. Hay cosas que se ven, cosas que no se ven, un nuevo presidente de la comisión con nueva gente, donde hay que administrar esto. Bueno, hay que concamunar un montón de cosas como para que esto funcione realmente como todos lo necesitamos. Sí, fundamentalmente necesitamos del apoyo del pueblo y de las instituciones también así de bien que están dentro de la comunidad, ¿no? Este trabajo solo no lo podemos hacer, si bien hay muchísima voluntad del cuerpo activo en todos estos cambios, hay muchas cosas todavía que llevar a otro nivel de excelencia. Hoy contamos con una flota totalmente operativa, se renovó bastante de lo que ya no estaba en funciones. El equipamiento, el EPP, hoy está muy completo para el personal, todo lo que es equipo de protección personal, tanto forestal como para incendios estructurales y rescate. Y bueno, la cuestión edilicia también, como se ha podido ver. No obstante, quedan muchísimas cosas pendientes, sustancias peligrosas todavía, que es una materia pendiente que tiene la institución, el ferrocarril que ha llegado acá a Villa Jardino, y ese es un tema que nos preocupa. Y bueno, ya nos estamos ocupando con las capacitaciones a nivel nacional, justamente por si alguna vez hay una contingencia, poder actuar a la altura, ¿no? Son 240 personas en un tren lleno, que si hay un accidente hay que trasladarlos, hay que sacarlos por ahí de lugares incómodos, y no siquiera tenemos la cantidad de ambulancias necesarias ni las camas hospitalarias. Obviamente todas estas capacitaciones nos van a servir a todos, porque va a haber un tren que va a pasar 8 veces por día por acá. El recorrido es Vallehermoso, Capilla del Monte, y vamos a tener, sí o sí, algo va a pasar. Un accidente con un auto, que no están respetando la cruce de San Andrés. Bueno, es concientización también de la comunidad. Sí, es una cuestión, como te decía, que nos preocupa muchísimo. No podemos pedir de que el tren se ayorne a nosotros. Nosotros nos tenemos que ayornar tanto como comunidad como servicios de emergencia ante una contingencia. En ese sentido, sí, la Nación está alargando un plan de capacitación con todo el sistema de emergencias muy completo. Tienen una sede logística en Córdoba, es lo que nos bajaron en las capacitaciones, que tienen todo el material para poder trabajar. No obstante, la primera respuesta la vamos a dar nosotros y todos los medios locales que están en la emergencia, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo el reequipamiento, la adquisición de nuevo equipamiento. Necesitamos tijeras multipropósito, expansores, un montón de cuestiones. Estamos hablando de combustibles que no es lo mismo que un vehículo, baterías que no son exactamente lo mismo. Entonces, necesitamos una muy buena capacitación, que es lo que ya estamos trabajando, y un muy buen equipamiento, que también ya estamos en un plan de compras a 2-3 años, porque bueno, es caro. Hoy una multipropósito para materiales pesados como es un tren, estamos hablando cerca de 6 millones de pesos, y esa es una de las herramientas que vamos a necesitar. Pero bueno, estamos trabajando mientras tanto con cuarteles vecinos para justamente darnos una mano, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos, hasta que todos podamos estar correctamente equipados. Venimos con un changuí de la naturaleza, no ha caído todavía una helada, estamos a 2 de junio y hace calor, estamos en buzo, parece que tampoco va a venir el frío de golpe. Esto nos va a retrasar un poco la temporada de incendio forestal. Sí, por un lado, sí, la buena noticia de que está bastante retrasada la temporada de incendios, pero sí nos preocupa el fenómeno del Niño para el verano. Y es una realidad que está desatendido eso, no se ha prestado mucha atención a lo que puede llegar a ser después de tantos años de incendios forestales, un monte que ha perdido el manto, o sea que no tiene absorción prácticamente. Y eso, la verdad, que puede llegar a traer muchas complicaciones. Si bien se espera que este año sea la primera etapa, pero para el año que viene ya se espera una variación de 1 a 2 en lo que es el fenómeno de la corriente del Niño. Y eso es muy fuerte para una provincia como Córdoba, que sufre de las inundaciones, y creo que este valle también va a ver cosas que no ha visto en otro momento. Esperemos estar a la altura todas las instituciones de esto y que, bueno, nos acompañe el clima. Sornada decía que hay que trabajar mucho sobre las alertas tempranas. Lo venimos haciendo hace 2 años en Defensa Civil, en bomberos, en las capacitaciones. Bueno, hay que terminarle de dar vuelta a todo eso, tanto para el ferrocarril, la alerta temprana del ferrocarril va a ser fundamental, pero un tema de inundación aquí, por esta calle donde nosotros estamos ahora, se hace un río, la San Martín se hace un río, la ruta 38 se anega, va a haber que tener muchísimo cuidado. Sí, exactamente. El mismo cuartel, la institución más importante que tiene la comunidad, está justamente en uno de los cauces o cauces legítimos, históricos que ha tenido, ¿no? En ese sentido, bueno, también nos estamos ocupando y esperar que nos acompañe este año para poder justamente estar mejor preparados para el que sigue. Germán, felicitaciones, a disfrutar del día y bueno, gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por acompañarnos como siempre en esto.